Mientras más débiles somos en la presencia de Dios, mientras más débiles somos delante de Dios, es muy probable que más poder fluya del Espíritu que mora y que habita en nosotros. Porque cuando nosotros menguamos, cuando nosotros disminuimos, es cuando Dios se engrandece. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, voy a ir más rápido. El hombre carnal, el apóstol Pablo lo denomina en griego sarkikos, porque proviene de la palabra sark, sarks, en griego, que significa carne. Por eso que sarcófago significa come carne. ¿En serio? Sarcófago significa come carne, ¿verdad? Es eso, un sarcófago es eso. Entonces, dice que esta clase de persona, a diferencia del hombre natural, sí ha sido regenerado y renovado por el Espíritu. Tito 3:5. No obstante, dice, aún es una persona que no es espiritual. Según Pablo, un carnal, un sarkikos, es un niño en Cristo. Por lo tanto, no se ofendan cuando le digan carnal. ¿Ya? Lo único que le están diciendo es que usted tiene que crecer, que usted tiene que madurar. Porque eso le dijo Pablo a los corintios. Le dijo, yo debiendo hablarle a ustedes como espirituales no puedo hacerlo. Tengo que hablarles como a carnales, como a niños en Cristo. Tengo que darles leche pudiendo darles alimento sólido, les dice Pablo a los corintios. ¿Y por qué? Porque acaso, dicen, no actúan según el razonamiento humano, no actúan según la carne, cuando algunos dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de no sé quién. Entonces, hermanos míos, el carnal, si bien es cierto, tiene el Espíritu de Dios, pero es una criatura aún. Y podemos permanecer en esa condición eternamente y para siempre hasta la venida del Señor, si es que no hacemos algo. Eso nos corresponde a nosotros. ¿Qué pasa con el carnal, hermanos míos? El carnal, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, verso 14, se deleita en la ley de Dios en el 7:22 y quiere hacer el bien en el 7:18, sin embargo no hace el bien que quiere y termina haciendo el mal que no quiere. ¿Dónde está el problema? En que quiere agradar a Dios en las pobres fuerzas de su carne. Se esfuerza por agradar a Dios, se esfuerza por ser diferente, se esfuerza por cambiar, pero no puede. ¿Por qué? Porque es el Espíritu el que tiene que regenerarlo. No son sus fuerzas, no son sus convicciones, no son sus esfuerzos personales los que van a lograr que él sea una persona diferente. Entonces, queridos míos, entre los versículos 7 al 24, ¿verdad?, del capítulo 7 de Romanos, aparece 7 veces mencionado el yo. En definitiva, el sarkikos o el carnal tiene el Espíritu, pero no ha aprendido todavía a andar en el Espíritu. Ha recibido el Espíritu Santo, pero aún es guiado por su carne. Aún es guiado por lo que el propio apóstol Pablo denomina cuerpo de pecado. Es decir, ¿qué es lo que es el cuerpo de pecado, hermano? Es el alma pecaminosa que utiliza el cuerpo, utiliza los sentidos para saciar su deseo o su concupiscencia. Perdón que utilice palabras tan difíciles, pero si me pongo a tratar de traducir esto de otra manera, me voy a enredar más todavía. Eso es el cuerpo pecado, hermano. El cuerpo pecado es el alma pecadora usando el cuerpo para pasarlo chancho. En resumen. ¿Ya? Entonces, ¿pero qué dice el propio apóstol Pablo? El propio apóstol Pablo dice que ese cuerpo de pecado ha sido juntamente crucificado con Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer que esa verdad espiritual funcione y se haga realidad en nuestra vida. ¿Cómo? A través del Espíritu que mora en nosotros. Ya voy a llegar a esa parte y voy a decir cómo tenemos que hacerlo, porque eso es lo importante. ¿Cómo? ¿Verdad? Entonces, Hermanos míos, Primera de Corintios 3, 16, 17 dice lo del cuerpo que dije al principio, porque no me acordé de la cita, que el que destruye su cuerpo destruye el templo de Dios y Dios le destruirá a él mismo. Primera de Corintios 3, 16, 17. El hombre espiritual es el hombre neumáticos. No es Michelin por si acaso, ¿ya? Ni Firestone, ¿ya? Ni General Insa. Oh, y ahí ya me fui muy para atrás ya. En mis tiempos existían los neumáticos General Insa, hermano. Ya no existe eso ya. No los conocieron. ¿Tú los conociste, no? No, tampoco. Imagínense. Imagínense. Esos eran los que usaban las burritas, los Ford T, ¿no? No. Pero es que hay una relación, hermano. La palabra griega neumáticos viene de una raíz que es neuma, que significa espíritu. Neuma significa aire, significa espíritu. Y los neumáticos se llaman así porque están rellenos de aire, ¿no? Que ustedes no lo crean. Están rellenos de espíritu en griego. ¿Ok? Son espirituales, exacto. Así que cuidado con los neumáticos. Cuando vean un perro levantando una pata, ¡ah, perro! ¡Ay, no, porque es espiritual!, le dicen ustedes. Entonces, hermanos míos, el hombre espiritual, Pablo lo denomina neumáticos. Y según el apóstol Pablo, el espiritual juzga o discierne todas las cosas espiritualmente. Su discernimiento de las cosas resiste cualquier otra clase de juicio, porque en definitiva el juicio del hombre espiritual representa el pensamiento de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Lo que el propio apóstol Pablo dice, porque tenemos la mente de Cristo. Entonces yo de repente me pregunto, ¿y por qué no me funciona? Porque me estoy moviendo en la carne. Y la mente de Cristo no funciona en la carne, funciona en el Espíritu. ¿Amén? Eso es. Entonces, cuando el hombre se mueve, cuando el ser humano se mueve en el Espíritu, ¿verdad? Dice que está representando o está de alguna manera funcionando en los pensamientos de Cristo. Alabado sea el Señor. El hombre neumáticos, a diferencia del sárquicos, o sea, el espiritual, a diferencia del carnal, no trata de agradar a Dios, sino que más bien, y aquí estamos ya entrando en el cómo, no trata de agradar a Dios, sino que más bien se deja guiar por el Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que abandona el yo. Me acordé de un chiste muy viejo, hermano, que decía, ¿cómo se suicida un argentino? Se sube en el yo y se tira. ¿Verdad? Pero resulta que en la iglesia tenemos cualquier argentino de repente, por mano. Tenemos un montón de hermanos que desgraciadamente tenemos que clasificarlos como carnales, que se mueven en el yo. ¿Y qué es moverse en el yo? Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, y si queda espacio, quinto yo también. Eso significa mis deseos, mis derechos, mis puntos de vista, mi opinión, a mi manera, como a mí me gusta, etc. Eso significa el yo. ¿Estamos claros? Mi metro cuadrado, no sé. Si Cristo se hubiera movido en el yo, hermanos, ninguno de nosotros estaría aquí hoy día. Ninguno, pero ninguno, absolutamente ninguno. Él renunció a sus derechos, él renunció a su vida. El profeta Isaías dice que fue cortado de la tierra como raíz seca, dice, y su descendencia, dice, quedó allí suspendida. Oiga, por favor, el otro día me cayó la teja que Jesús murió siendo virgen. Les prometo que es cierto, me cayó la teja. Jesús murió virgen, 33 años. ¿Habían pensado eso, no? Gloria al Señor, pues yo no lo había pensado. Entonces, él renunció a su derecho natural de tener una compañera.